para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes, acá estamos en una versión rarísima desde el barro. Les anticipo, ¿por qué tan rara? En esta edición número 84 desde el barro, bueno, sucedió. Veníamos ahí tambaleando, que un día venía el Piqui, que un día venía Lili, que un día... Bueno, hoy el Piqui había avisado que no venía, ya lo dijimos la semana pasada eso, el Piqui no venía, les avisamos a todos. El Piqui no venía y resulta que a Lili... le surgió un laburo, porque Lili es docente reemplazante. ¿Vieron cómo es la vida de los docentes reemplazantes y de las docentes reemplazantes? Cuando arrancan, tienen que empezar a aceptar sí o sí cualquier laburo que aparezca y aparecen a cualquier hora. Hola, ¿te puedes venir dentro de 5 minutos a esta escuela que queda en Laguna Paiva? Sí, ahí voy, no hay ningún problema, salgo y voy, tengo que estar siempre. Bueno, la llamaron a Lili, Lili tuvo que ir, así que me quedé solo. Pero bueno, le tuve que pedir ayuda a los superamigues, diría Melocotón Pajarito. Y acá están conmigo en este momento en Desde el Barro, están Flor. Hola Flor, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo ¿tal? Andan? ¿Todo bien? Todo bien. Y también está el Marce. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Ahí está, es un programa hecho por oyentes. Por oyentes y oyentas. Sí, sí. Exactamente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias. No, gracias por venir. De nada, acá estamos haciendo el aguante como siempre del bar. Qué grande, la verdad, una masa. Una masa. Bueno, genial, así que ahora, más allá de esta rareza de estar haciendo el programa con gente invitada, todo con gente invitada, tenemos un Desde el Barro que más allá de eso es Desde el Barro. Cargadísimo programa, me acaban de pasar la grilla y la verdad que hay como, no sé cuántos, 55 renglones más o menos de todas las cosas que hay. Así que, no, la verdad que muy buen programa se viene. Se viene muy buen programa, entre otras cosas porque vamos a tener un grupo invitado, un grupo que se llama Falsa Yarará, que pudimos ver en La Libre hace un par de semanas cuando vieron que La Libre volvió a ocupar su lugar, sí, volvió a ocupar su espacio. Bueno, fuimos ahí a la salida del programa, fuimos al festival por la recuperación del espacio de La Libre y ahí tocó Falsa Yarará. Ahí, en ese momento dijimos, esta gente, estas chicas, las tenemos que invitar al programa porque la banda está buenísima. Entonces, las invitamos, aceptaron y hoy, dentro de un rato, van a estar acá con nosotros. Buenísimo la invitación y que hayan aceptado, así que la vamos a tener acá sí, en vivo y en directo. En vivo, van a tocar en vivo además. Van a tocar en vivo. Así que eso que nos encanta y que no siempre se puede hacer, en este caso se va a poder, van a tocar acá en vivo, van a hacer algo, va a estar buenísimo. Sin duda. Quiero aclarar, sí, como oyente, que ahora tengo un poco de voz en el programa, que el espacio, yo había venido a la radio, pero ahora que me siento y que lo veo, es más chico de lo que uno se imagina, ¿no? Ajá. Capaz que uno está acostumbrado a, no sé, a ver radios de mucha envergadura, con claro, espacios amplios, pero venir y tocar acá hay que acomodarse bien, digamos. Hay que mantenerse sí, en forma para poder moverse. Otra cosa es la técnica, no sé cómo... Pero bueno, eso se le arreglará el señor Ariel Espinaco. Lo que estás queriendo decir es que te llama un montón la atención que acá haya sonado todas esas cosas que sonaron. Exactamente, exactamente. Ajá. Eso estoy pensando. ¿Cómo sonó todo lo que sonó? Claro. Sí. Y lo bien que sonó en muchas ocasiones me llama la atención. Acá tuvimos una murga, una cuerda de candombe, tuvimos a todos los integrantes de barro y todos los integrantes de barro tocando al mismo tiempo, haciendo un tema acá. todos en este lugar. Sí. Tienen un corazón muy grande. Sí. O hacen playback. El lugar es chico, pero ellos. Esa es otra también. Hacen playback. Sí, sí. Yo estoy dudando ahora de cuando dicen están vivo y hay que chequearlo. Hoy vas a poder verificarlo. Con Falsa Yarará, que van a estar dentro de un rato. También, bueno, vamos a tener las cosas que solemos tener. Van a estar los temas de la semana. Va a haber mucha producción de Lili, porque Lili hoy agarró y dijo, yo no voy a poder ir, pero me voy a hacer cargo de esto. Y mandó cosas, así que tenemos un montón de producciones de Lili para comentarles. ¿Va a haber tema de la semana, entonces? Va a haber temas de la semana. Va a haber música santafesina, que solemos tener, o santafesino de por acá, o de más o de menos por acá, cuando nos pinta también. Vamos a tener una cartelera, porque este fin de semana hay bastantes cosas para hacer y queremos comentarles a ustedes. Vamos a tener un espacio literario con un amigo que hacía un montón de años que no veíamos, que se llama Juan Melero. Juan Melero es de acá de Santa Fe, se fue a vivir a Rosario hace muchísimo y no está viniendo muy seguido de visita, así que no lo veíamos, pero vino a presentar su libro La Viuda Alegre. La semana pasada, ahí lo vimos. Exacto. y el Piqui dice, le tenemos que pedir un texto para el espacio literario. Dicho y hecho, se lo pidió y Juan también aceptó, dijo, buenísimo, yo se los mando, así que vamos a tener un texto de La Viuda Alegre, que después les vamos a comentar más precisamente, pero que lo pueden conseguir en la Casa de Adelante, ahí en Saavedra. Exacto, eso iba a comentar. Pude estar en esa presentación que hicieron los chicos ahí de la Casa de Adelante, con una performance, actuaciones. Fue la verdad que mucha arte, mucha combinación de cosas, también cantaron y bueno, ahí pudimos escuchar este libro nuevo que seguro, bueno, no sé si es parte del libro o es otros escritos de él, pero... Estos poemas son parte del libro, bien. Son parte de La Vida Alegre. Bien. Ese libro todavía lo pueden conseguir en la Casa Adelante, está en negociaciones ahí para que en la semana que viene lo puedan conseguir en Del Otro Lado Libros también. Van a poder comprar este libro de poemas muy hermoso, hecho en forma artesanal, y del que en un rato vamos a tener un par de poemas leídos por el propio autor, Juan Melero. Además, ¿qué más vamos a tener? No sé qué más vamos a tener. Vamos a tener consigna y los mensajes de ustedes, pero la consigna también vamos a tener. Vamos a tener consigna. La consigna no se la vamos a decir ahora, ni las líneas, ni la forma de comunicarse, no, eso se lo vamos Suspenso. A decir después de este tema. ¿A dónde pensás ir? Decime. ¿A dónde? Con este aguacero de estrellas mojándonos los hombros. ¿A dónde pensás que te va a llevar la vida cuando son las 5 de la madrugada y la luna está lejos? El sol está lejos. Y solo tenemos palabras, letras oscuras, para alumbrarnos, para sacarnos de este hastío, de este fondo de cerveza y alcohol. ¿A dónde querés terminar? ¿En la puerta de qué farol? ¿De qué hotel de paso? ¿En qué enredadera? Si vos sabés que al ser el último de la fiesta, no hay título. No hay poema, no hay canción, ni epitafio que valga. Ahí sí, palabra difícil, lengua herida, cuchillos en el paladar. ¿A dónde querés ir? ¿A dónde me querés llevar? En este cielo anaranjado, con el ruido de la música y el vaso roto. Lo más sensato sería retirarse. A donde no te toque el fondo de la noche. A donde no te toque el fondo de la luz. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales. Ah, lo de siempre. En la calle y en mí. ¿Cuándo? De repente, detrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Sí, me parece que solamente yo lo veo, porque él camina entre la gente, los maniquíes lo guiñan y los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio orando, medio bailando, se acerca, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, vení, volá, sentí. Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión. La voz te vi tan triste. Vení, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad, ay, por la ribera de tu sábana, vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como una acróbata de mente, sangre sobre el abismo de tu escote, hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas, con una golondrina en el motor, y del borda nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos! Que al fin inventaron el amor. Un ángel, un soldado, una niña nos sale, nos dan un valsecito bailador. Y el loco, pero mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me canta a media voz. Créeme, créeme así, pianta. Piantao, piantao, tripate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, volí, sentí. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite a los amores que vamos a ir. La mágica locura total de revivir. Vení conmigo ya. La, la, la, la, la. Humedades, si le basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. invite a festejar el fin de año con Desde el Barro. Habrá música en vivo y literatura. Música en vivo y literatura. El jueves 27 de octubre a las 18 horas. En el patio de Radio Cultura. Juan del Campillo 2385. Juan del Campillo 2385. La comida será la canasta. Trate algo para compartir. Desde el Barro pone barril. Venite, compartí una gran noche con grandes artistas y con nosotros. ¡Te esperamos! Bueno, ahí estábamos escuchando uno de los mejores temas del universo. De las mejores canciones del universo con una gran versión. Esa canción que escuchábamos la conocían. ¿Del universo santafesino? No. Del universo todo. Y además es santafesina. Además es una versión de un grupo santafesino. Exactamente. Exactamente. Esa canción es de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Se llama Balada para un Loco. Y seguro que la conocían. Hay muchas versiones muy geniales. Esta es una de ellas. Y es del Emparche. ¿Se acuerdan del Emparche? Sí. El grupo tamborilesco de acá de la ciudad. Grupo de percusión, exactamente. Bueno, en un momento empezó a hacer colaboraciones con un montón de gente y estaba buenísimo, siempre estuvo buenísimo lo que hacían. Y yo me quedé con esa idea de que de que lo iban a hacer eternamente, no iban a desaparecer nunca. Pero bueno, resulta que no siguieron haciendo más los espectáculos que venían haciendo. En un momento se desarmó un poco ese grupo, se desarmó el proyecto. Pero en 2020, o 2021, creo que 2020, lograron editar algunas de las cosas que habían grabado en el año 2015. Entre otras, esta que estábamos escuchando, que es Balada para un Loco, con Danilo Cernotto en bandoneón y con Marian en voz. Increíble. Tremendo tema, sí. El Emparche, digamos, es una formación difícil, digamos. Cantidad de gente arriba del escenario, ensayar, o sea, son proyectos, estimo yo, sin haber estado nunca en un proyecto como ese, difícil de sostener, de coordinar, de puesta en escena muy, muy importante. Claro, tenían en ese momento el empuje, no sé si de la municipalidad, de la provincia, no sé, algún empuje oficial que los ayudaba a sostener en el tiempo porque había plata de por medio. Eso ayuda a que los proyectos de ese tipo duren. En algún momento eso parece que se terminó, o capaz que se terminó la química de grupo, lo que sea que se haya terminado, por alguna razón se terminó. Pero bueno, nos dejaron este temardo. No nos habían dejado nada, eso también era lo peor. De todo eso que había existido, no había quedado nada, había sido tan efímero como un programa de radio, por ejemplo. Pero bueno, ahora apareció esto, lograron editar esto, sacaron un disco que pueden encontrar en Spotify, pueden ver los videos en YouTube. Está buenísimo. Entre otras cosas, tiene esta enorme versión de Balada para un Loco con la voz de Marian y el bandoneón de Danilo Cernotto. Eso bueno, por el lado del tema que escuchábamos. Sí, no, yo quería otra cosa comentar que, al igual que los oyentes, me acabo de enterar de. No de enterar de la invitación de lo que va a pasar la semana que viene, sino acabo de escuchar la invitación oficial grabada por el Piqui Mullor para el evento de la semana que viene. Tremenda grabación, nos hace acordar a una versión del Piqui de años atrás. Pero... De cuando cumplió 38 años. Sí, cumplió 38 años, hizo una invitación cantando el 38. Sí, eso y antes también, digamos, sí. Otras versiones. Así que muy, muy bueno. Y bueno, y vamos a recordar de lo que estamos hablando. Claro. Sí. Primero aprovecho y le mando saludo al Piqui, porque además ese tema siempre discutimos con el Piqui cuál es la mejor versión. Si la versión que canta, ay, ahora no me voy a acordar, el polaco Goyeneche, el Piqui elige siempre el polaco Goyeneche y yo elijo una cantante que es una gran cantante que no me está saliendo el nombre, que capaz que dentro de un rato me sale. Pero bueno, siempre discutimos cuál es la mejor versión, ahora vamos por la tercera vía, elegimos acá una versión local. Exactamente. Ahora, lo que decía el Marce, la semana que viene. ¿Qué hay la semana que viene? O sea, no solo es raro el programa, sino que además es el último del año. El último programa del año. Estamos así en el último programa, Marcelo. Formato, exactamente. Exactamente. Fue rarísimo el último programa, pero es el último del año. Y como es el último del año, la semana que viene hacemos festejo. Y como hacemos festejo, les invitamos a todos los oyentes a que vengan acá a la radio. La radio queda en Juan del Campillo 2385, el jueves 27 de octubre, a partir de las 18 horas. Acá, bien. Y lo que hicimos fue invitar, vieron que por acá pasó un montón de gente. Pasan artistas, pasan organizaciones, pasan artistas musicales y literarios, pasa un montón de gente. Toda esa gente la invitamos. Dijimos, bueno, vengan. Va a venir el que pueda, el que no pueda no va a venir, el que pueda y tenga ganas va a compartir algo, va a tocar un tema, va a leer un texto, va a hacer... Cada uno va a hacer lo que quiera. Las redes van a estar ahí on fire, registrando ese momento la semana que viene. También pueden seguir por las redes. Uh-huh. Ya hicimos algo así el año pasado. Exactamente. Y salió increíble. Por eso ahora, o sea, no nos va a salir tan bien, porque ya nos quedamos con esa imagen así tan ideal de lo que sucedió el año pasado. Ahora seguro que no. Una vara bastante alta. Claro, dejó la semana que viene. Altísima. Igual quiero remarcar algo que en el increíble spot que grabó el Piqui Mullor queda como un poco por alto o queda muy atrás. Ajá. Que es que el programa se va a pagar un barril. Está eso polémico. El programa lo va a pagar. Sí, el programa como ente así abstracto. Claro, raro. Pero bueno, sí. El programa va a ir a reservar el... No les contamos a ustedes dos que ahora son parte del programa y que tienen que poner plata. Ahí, ¿no? Por eso nos invitaron. De ahí venía la cosa, sí, sí. A mí sí. Me llamó la atención esta invitación. Bueno, sea lo que sea quien pague el barril, el spot dice que va a haber un barril. Va a haber un barril. Exactamente. Hay un patio genial con un árbol gigante que acabamos de ver. Muy hermoso, así que va a estar muy, muy lindo. No se lo pierdan. Bueno, y si les parece, vamos a la consigna, después de esta invitación. ¿Cuál es la consigna para hoy? Bueno, la consigna es, básicamente, ¿qué hacen cuando se quedan solos? Recuerdan que cuando empezamos a pensar este programa, básicamente hoy a las 2 de la tarde, estaba yo solo en el programa. Porque había surgido recién ahí el reemplazo de Lili. Estaba solo en el programa y dijimos, bueno, ¿cuál va a ser la consigna? Bueno, ¿qué hacen cuando están solos? ¿Qué hacen cuando tienen que solos, hacer un programa de radio y se quedan solos? Claro, no tanto porque es una consigna más rebuscada. ¿Qué hacen cuando ponerse en el lugar? Se fueron todos y quedaste con la casa sola. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué hacen cuando se quedan solos un rato? ¿Qué hacen cuando se fueron todos de vacación y te quedaste solo? Ajá, sí que me pasó alguna vez. El mar se acuerda. La soledad, ¿cómo te llevas con la soledad? Claro, exactamente. Bien, mal. Pero me parece que también va a ahora esta es una libre interpretación mía, va apuntado a que, nada, venías haciendo cosas en conjunto, en un grupo, y en un momento te quedaste solo. Ah, bien. Así también puede ser. Esa es otra... Las interpretaciones de la consigna en general son libres. Son libres, bien. Sí, Ariel buscó otra gente, no quiso estar solo, por ejemplo. Claro. Esa fue mi solución. ¿Qué hago cuando estoy solo? Voy a buscar a alguien. Lili contesta, porque ayuda a pensar esta consigna, y la contesta, dice, me gusta, por ejemplo, matar el tiempo, caminando y sacando fotos, siempre posponiendo alguna actividad que debería aprovechar para hacer. Eso mismo suscribo por completo. Si estoy solo, hay cosas que tengo que hacer, y digo, voy a aprovechar este momento para hacerlas, y no las hago. Las procrastino, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Yo también suscribo a esa. En un momento pienso, bueno, ¿por qué siempre tengo que estar haciendo algo? ¿Por qué tengo que ser tan eficiente? Tan productivo. Pero bueno, tan productivo, como fue en su momento la otra consigna que en algún momento. Pero bueno, siempre está ese juego, digamos, de si hacer lo que hay que hacer o hacer algo de ocio, algo que a alguno le guste más hacer en ese momento solo. Puede ser un momento para hacer algo que te gusta, o puedes pasarla mal o pasarla bien, digamos. Uh-huh. Hay que ver cómo trabajas la soledad. No es fácil. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay gente que le encanta, de todas formas. Hay gente que le encanta. Sí. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Que respondan, exactamente. Después, en un rato, te vamos a preguntar a vos también, Flor, ¿eh? Pero bien. Vamos a dejarte para después. Y además, sobre la consigna, Lili mandó una definición para que tengamos en cuenta. Pero una cuánto definición. Trabajo que pero hizo saludemos Lili. Saludemos a Lili. Yo estoy representando acá el cupo a Femenini. Femenili. Femenili. solipsismo. Esa fue la definición que mandó Lili. Se las voy a leer. El solipsismo, del latín Solus Ipse, traducible al español de forma aproximada como solamente uno mismo, es una creencia metafísica que postula que de lo único de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente. Me suena muy a Descartes. Y la realidad que aparentemente le rodea a uno es incognoscible y puede, por un lado, no ser más que parte de los estados mentales del propio yo. Es la idea de Descartes. Es la idea de Descartes. Nada, no existe nada. Solo sé que pienso, por lo tanto existo. Es la definición cartesiana. De esta forma, todos los objetos, personas y demás que uno experimenta no son más que meras emanaciones de la propia mente, el mundo sensible. Y por lo tanto, la única cosa de la que cada uno puede tener certeza es de la existencia de sí mismo. Por otro lado, todo lo que un individuo supone que está a su alrededor puede que, para él o para ella, vamos a aclararle a la definición esta del diccionario, de verdad exista, pero todas las personas excepto él o ella pueden o no tener una conciencia. Complicadísimo. Pusimos en cuestión la existencia del universo por completo. Solo sabemos que existimos nosotros mismos porque pensamos. Porque el resto puede ser toda una representación de nuestro yo. Pasamos de una consigna de la radio a la definición de Descartes. O sea. Sí. Acá no, nos escribe Eloy. Ajá. Eloy nos dice que en los últimos tiempos pongo música. Ah, mira. Esa... Creo que es... Una buena salida. No le gusta el silencio y la soledad. Necesita música, quizás. Silencio y soledad ya es mucho. Vamos a preguntarle a Eloy. Suena pesadísimo. Claro. Una soledad música en silencio. Fuerte, pondrá Eloy. Música a todo lo que da. No sé, pero yo sí. También voy a suscribir a eso. Siempre música. Preguntémosle a Eloy. Si estoy solo, especialmente música fuerte. Bueno, vamos a escuchar un tema y vamos a esperar las respuestas de los oyentes del otro lado. Estén atentos. Ah, ¿por dónde nos pueden responder? Eso es importante, siempre me lo olvido. Nos pueden mandar por Telegram o por WhatsApp, seguro, como el hoy que mandó por Telegram, al 342-628-4956. 342-628-4956. Eso o... Casi me lo aprendo de memoria. Eso o también nos pueden buscar en Instagram o también en Telegram como arroba desde el barro stafe. Nos buscan ahí, nos encuentran y nos mandan la respuesta a la consigna o nos mandan saludos y nos acompañan en este programa en el que por suerte ya conseguimos compañía, pero en el que en principio me había quedado solo. Así que acompáñennos. cuchillos, plantas, vengan hacia mí. Plantas, vengan, yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al Vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Desde el barrio. Música de temas de la semana, pero primero, Flor, contanos qué era lo que estábamos escuchando. Estábamos escuchando una canción que es compuesta y bueno, estaba interpretada por Josela. En el bajo, Lisandro Chavo. Fer Piedrabuena en batería y Virginia Ferrero coros y teclados y Juan Cruz Benítez en guitarra eléctrica. Y es una canción que la primera vez la vi publicada en las redes de Josela, y ella citó una frase que creo que representa mucho lo que me pasa cuando la escucho. Y ella la definió como que dice: esta canción es un grito de resistencia para todas las que ya no están. Y bueno, creo que es una canción que tiene mucha fuerza. Sí. Son esas canciones que de repente estás en un recital o estás escuchando algo y te dan como un golpe, como que te movilizan y te atrapan. Hoy, antes de venir acá, cuando tenía que elegir el tema, le hablaba con mi amiga María Sol, que le mando un saludo, y le decía: no me pasa seguido, nunca pude poner un tema en la radio, voy a aprovechar este momento porque hay muchos temas que hoy en día podemos tener, gracias a todas las músicas, y creo que es una buena manera de llegar, es un buen mensaje. Y bueno, transmitir eso que me pasó a mí a los que la escuchen. Verlo en vivo también suma un montón. Sí, si pueden verla a Josela cuando canta este tema, es como que... Bien, si quieren experimentar eso, uh-huh. Este video está en YouTube. Es la grabación que está editado y grabado también por Juan Cruz Benítez. Y que fue cuando estuvo en el anfiteatro... Juan de Garay. El Parque del Sur. Parque del Sur, en el Festival de Mujeres y Disidencias. Y el tema es muy impactante y el video está muy bueno. Así que los que no estuvieron ahí pueden, en un momento solo, ponerse al palo ese tema. Escucharlo. Sí, sobre todo en la voz de ella, que le da con mucha fuerza. Uh-huh. Muy sentido el tema. Y bueno, tema que ya se ha escuchado acá. Creo que lo hablamos. Estuvo Josela también acá. Así que... Uh-huh. Sí. Muy buena elección, ¿verdad? Muchas gracias. Me quedé con el anfiteatro Juan de Garay, sí. Que es el del Parque del Sur, cosa de confundir a todo el mundo. Claro, exactamente. Me confundió cuando lo dije porque pensé en una cosa. Porque el anfiteatro Juan de Garay es el anfiteatro del Parque del Sur. Exacto. El anfiteatro del Parque Juan de Garay se llama distinto. Es más, capaz que ni nombre tiene. Pero es el anfiteatro del Parque Juan de Garay y el anfiteatro Juan de Garay. Son distintas cosas y ayuda un montón a confundir a todo el mundo. A que la gente se confunda y vaya a otro lugar, exactamente. Bien. Vamos a los temas de la semana, ¿les parece? Ya que tenemos esta musiquita. ¿Quién quiere arrancar? Creo que el Marce tenía un tema. ¿Querés arrancar vos? Dale, arranco yo. Dale. Bueno, mi tema de la semana, nada, me llamaron a última hora y venía para acá. No, y lo que vi, yo vivo del otro lado de la Laguna Setúbal, en la zona de la costa, y cruzo diariamente el puente colgante o el puente Oroño. Y vi lo alto que estaba el río. Lo alto que es lo poco bajo. Exactamente, lo poco bajo que estaba el río. Y bueno, eso, soy también por ahí de seguir la altura del río, los pronósticos y demás. Y bueno, parece que va a subir un poco más el río de lo que viene siendo. Y bueno, algo bueno en general, o bueno, entre comillas, digamos, para la por lo menos lo que es los peces, la flora, la fauna, que suba el río, que ese ciclo de sequía no se mantenga tanto tiempo, bueno, para todo lo que es el ecosistema de la isla, es importante que tengan estos ciclos de subida, de bajada. Y bueno, ahora que está subiendo, se llenan las lagunas, se pueden reproducir los peces y un montón de cosas. No sé cuánto va a llegar, ahora estaba en 2.50 creo que había llegado. Uh-huh. Va a subir un poco más. Este año, más a principio de año, había pasado los 2 metros, pero seguramente esta va a ser la altura, creo que en los 2 últimos años, que va... La más alta. La más alta, uh-huh. Que no es gran cosa, porque desde el 2020 que viene quedando bajo. Así que bueno, ese era mi tema de la semana, la subida del río que hace que no esté tan bajo. Claro, y hay que ver qué pasa... Después de tantos años de río bajo, ¿qué pasa con la cantidad de asentamientos que se pudieron hacer? O sea, es peligroso lo que puede pasar ahora. Una crecida no tan importante va a ser muy alta. O sea, acá en Santa Fe, las crecidas importantes, ¿cuánto tuvieron? 6.5 metros. O sí. Arriba de 6 metros. Llega a venir una crecida de más de 6 metros, es una animalada. Eso ni lo pensemos, porque además es algo que no, tampoco es tan... No es algo que se prevé ahora en el corto plazo o en el mediano plazo. Pero con alturas no tan altas, ya vamos a empezar a tener problemas mucho antes que de costumbre. Así que hay que estar atentos y atentas a este ciclo. Importante. También, bueno, aclarar que no es que se vaya a venir una... No creo que pase 4 metros, claro. Por lo menos no está tan proyectado de esa manera. Pero sí que va a subir más de lo que nos tiene acostumbrados los últimos 2 años. Uh-huh. Entonces... Bueno, que es una buena noticia. Es una buena noticia. Mirándolo con optimismo, es una buena noticia. Desde un punto de vista, uh-huh. Me acuerdo cuando lo entrevistaron a... el gallego, no me sale más. Manolo. A Manuel del Rey. Uh-huh. Bueno, como comentaba él desde ese punto de vista, la geografía, digamos, lo importante, digamos, que el río tenga estos ciclos. Pero bueno, sí, desde ese punto de vista también hay que tener cuidado, por decirlo de alguna manera, lo que marca Ariel, de asentamientos que puedan estar muy debajo de la costa. Sí, lo que nos acostumbramos básicamente a que el río esté en 1.5 metros. Exactamente. Otro tema. El pique aparece cada rato al final, ¿viste? No viene, pero aparece cada rato. Parece que está con nosotros. Sí, exactamente. Bueno. Lili, que hoy no vino, también preparó un tema de la semana. También preparó un tema de la semana, sí. Y su tema de la semana es que, seguro que se enteraron, que activistas del grupo Just Stop Oil arrojan una lata de tomate marca, no importa, sobre cuadro de Van Gogh, los girasoles, en un museo. Luego se pegan las manos sobre la pared, se oponen a los proyectos de explotación de gas y petróleo anunciados por el gobierno británico. Una de las activistas, identificada como la londinense Phoebe Plummer, de 21 años, gritó ante la célebre pintura: ¿qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Qué nos preocupa más, la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y la gente? Opinión de... Ahora, acá, eso es el tema de la semana. Y acá está la opinión de Lili. Mearon fuera del tarro. Hay algo que es lo más importante que el arte, y no es lo material, no es el cuadro en sí, dañado, quemado, roto, manchado. Lo que más vale del arte no tiene materia, es su metáfora, es su significado, es su historia, es su mensaje, es su afectividad. Y además, el arte ya dejó de ser lo sacro, intocable, pieza única, hace rato ya. El arte no vale más de lo que valga para cada uno. Y para Van Gogh, su arte era su vida. Los girasoles que pintó, la naturaleza que lo rodeaba, los campos, las flores, esa era su vida, un todo. Van Gogh murió pobre, enfermo y solo. Nunca vio un peso por sus cuadros. Entonces, ¿por qué atacar un cuadro de él? Esa es la opinión de Lili. A la que yo agrego, además de estar muy de acuerdo con lo que está diciendo, agrego que supuestamente el cuadro tenía una protección, así que el cuadro en sí no le pasaba nada, no le pasó nada finalmente. Y supuestamente también las activistas sabían que estaba eso cubriendo el cuadro y no era su intención dañarlo, claro. Sino hacer un... Llamar la atención. Con las imágenes que fueron impactantes. Uh-huh. Sí, eso me parece importante. Me parece que todo este tipo de cuadros, que uno los tiene ahí a la vista, no los puede tocar. no puede, no están tan accesibles a uno como el cuadro que tenemos acá al lado, digamos. Uh-huh. Está claro que para que no lo puedan romper, no lo puedan, tiene una protección. Y bueno, lo que uno, en este caso lo que mancharon, creo que es un vidrio. Finalmente es eso. Hay que ver también la metáfora, lo que dice Lili en su texto. ¿Cuál es la metáfora acá? El cuadro tiene una metáfora, esta acción también tiene una metáfora. ¿Qué quiere decir esa metáfora? ¿Por qué atacar el arte para decir eso? ¿Por qué no atacar un barco de petróleo? No sé, cualquier otra cosa. Hay una necesidad de llamar la atención y hay una búsqueda de hacerlo por ese lado. Habría que analizar más la metáfora. Acá el análisis de Lili es que mearon afuera del tarro. Sí, la otra cosa que me viene a la cabeza acá a reflexionar es que de alguna manera consiguieron su objetivo, que es su visibilización. Estamos nosotros hablando de ello y salió en un montón de lugares esta acción. Sí. Y de alguna manera, bueno, eso lograron su objetivo. Ahora, los medios, discutámoslo también. Sí. Está muy, muy buena la reflexión de si vale o no la pena. Sí. Tema. Bueno, ahora yo tengo un tema de la semana, un poco más personal. A ver. Que viene por el lado de que hoy, esta mañana, la operaron a mi mamá, así que voy a aprovechar y voy a mandar saludos. Ella está re bien, para los que la conocen, está recontra bien, está ahí operada nomás, así que tiene que estar un par de días en observación, pero está bien, contenta. Sana, no tan dolorida, o sea, está dolorida, obviamente salió una operación esta mañana, pero no tanto, está bien, está acompañada, está todo perfecto, no hay ningún problema, y el sábado ya va a estar en su casa. Fiel oyente del programa, seguro que en este momento está ahí del otro lado, así que aprovechamos, le mandamos saludos. Pero no va tan por ese lado del tema de la semana, sino por una cosa que me llamó mucho la atención y que sucedió esta mañana. Fuimos a las 7 de la mañana al sanatorio. Ajá. Porque eso era la hora a la que había quedado el doctor que había que estar. Llegamos a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana llegó el doctor. Increíble, así que quiero llamar la atención sobre el doctor. Saludemos Morano, al doctor. El doctor Leonardo Morano. O sí, creo que Leonardo, ahora no me anoté bien el nombre, pero bueno, el doctor Morano. Lo van a encontrar. La verdad que me llamó mucho la atención porque uno está acostumbrado que el doctor le dice una hora o la doctora le dice una hora. Lamentablemente tiene que esperar un montón hasta que entra un quirófano. Claro, mucho más entrar un quirófano. Pero el doctor estaba ahí a las 7 de la mañana, entró, lo operó, la operación duró lo que tenía que durar, salió, me habló a mí, que ya lo fui a acompañar a mi mamá, así que me dijo familiares de Kravetsky, fue y me contó la operación, me dijo tal cosa, tal otra, tardecita paso, todo bien, necesitas algo más, cualquier cosa, acá tenés mi teléfono, todo genial, la verdad que espectacular, así que... Un saludo para el doctor Morano y llamar la atención sobre la particularidad de este caso. Eso es lo peor. ¿Por qué es tan particular? Algo que debería ser un poco más normal. Normal. Claro, sí. Sobre todo teniendo en cuenta de que en el resto de los trabajos uno organiza, no sé, yo soy docente, organizo una clase a una determinada hora y en general 5 minutos, pero estamos a esa hora. Claro. Y así con un montón de profesiones. Hay otras que se toman estas licencias de... Hay veces que sí, hay cosas que no se pueden cronometrar tanto en el trabajo de un doctor. Pero a las 7 de la mañana es el primer momento. Así que en general a esa hora se puede llegar temprano, que es la hora que mucha gente entra a trabajar. Por ejemplo yo, que si llego muchos días, llego tarde después de las 7 de la mañana, pierdo el presentismo. Mirá vos. Y eso es lo que pasa. Y hablando de llegar... De llegar a cualquier hora. Ah, no. De llegar a las 7, casi 8 de la mañana o de la noche. ¿Qué podemos decir? Que ya empezó el programa. Sí. Una voz nueva. Bienvenido. Una voz nueva. Que se presente. Muchas gracias. Yo sé que llegó lo más importante de la tarde, que es el mate. Lo presentamos a él primero. Y después, bueno. Llegó Mariano, que es otro amigo más que invitamos a hacer este programa, así que ya se completa el programa extremadamente raro que teníamos. Y nos para salvó, hoy. Nos salvó porque nos vino a traer el mate. Nos salvó porque nos vino a traer Muchas el mate. Gracias, hola Mariano. Y hola mate, claramente. Hola a toda la audiencia y a la gente acá de acá de la mesa, de este programa raro. De este rarísimo programa número 84. Raro y último programa del año. En este formato, sí.

Hola, mi nombre es Juan Melero. Quiero agradecer la invitación que me hicieron desde el programa Desde el Barro. Y les voy a compartir algunos poemas de mi libro La Viuda Alegre. Suerte. Por suerte no se sabe qué es la poesía. Hasta Séneca se negaba a tenerlo claro. La fija es fluctuante, decía. Viaja en buques de moda, copia formas precarias, toma drogas en auge, sufre muy poco vértigo. Los fenómenos estacionales la hacen cambiar de ropa, rota el placar, guarda lo de invierno, tantas primaveras que hasta en la oreja hay arrugas, de la momia que baila, va al mercado, busca birra, descansa y te escucha. Siempre quiere escuchar, toma el tiempo endeudado y le descuenta intereses. Toma meses en pago por años de amor, pero no se sabe qué es. Sin saber. Los sacos casi vacíos, sin embargo tus pulmones andan llenos, ciegos de buena voluntad para seguir adelante, pujando hacia los pies, sin saber demasiado. Solo falta hilar tres, ideas buenas en la mente, alegrarse por tenerlas y llevar una a cabo. Con nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. Arroba Desde el Barro Estafe. Arroba Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Bueno, seguimos acá en esta extraña versión de Desde el Barro, esta extraña edición. Extraña y última edición. Extraña y última del año, exactamente. Escuchamos previamente a la tanda, escuchamos los textos que les habíamos anunciado al principio de Juan Melero, de su libro La Viuda Alegre, que se puede conseguir, decíamos, en la Casa de Adelante que queda en Saavedra 2248. Si lo buscan, van ahí, van a poder comprar el libro de Juan, que seguramente la semana que viene van a poder comprar también, van a poder conseguir en Del Otro Lado Libros, que queda en 25 de mayo 2867. Además de esto, comentarles lo que habíamos hablado un poquito al principio. El 15 de octubre se hizo la presentación acá en la Casa de Adelante con poesía, música y teatro. Pudimos ir ahí con Flor y el Pique en ese momento y estuvo muy buena. Antes lo habían presentado en Rosario con una banda que se llama Alicia, en un evento de música y poesía también. Y el domingo 13 de noviembre, esto es primicia acá de Desde el Barro, van a hacer un evento acá en la ciudad con el Seba Maki, en un lugar que todavía es a confirmar. El Seba Maki, gran músico, así que un evento que no se puede perder con el Seba Maki y Juan Melero con sus textos. Buenísimo, presentando su libro por toda la provincia. Exactamente, dando vueltas allá de local y acá ahora ya casi de visitante, aunque es local acá también. Además de eso, también antes escuchábamos un tema, una canción que adivinen quién eligió. Ariel. No, Lili. Lili también eligió un tema. Lili, que produjo como sí, por cinco programas seguidos. Sí. Eligió ese tema de la banda Micromole, que se llama Paisajes. Y lo eligió porque hace poquito salieron en el programa Torres de Sonido, conducido por Maxi Marano, y que pueden encontrar en YouTube el programa y este recital en vivo, por decirlo de alguna forma, pero grabado en un estudio. En el programa la banda toca temas, pero además hay una entrevista muy interesante que está mechada con cada uno de los temas. Pueden ir escuchando ahí el reci y las entrevistas a la banda. Muy bueno. Eso entonces. Ahora, una cosa más. Antes, porque les cuento para ustedes tres y para la gente que está del otro lado, que acá ya están con nosotros, ya están ahí esperando para entrar al estudio. Las fans allá. Exactamente. Así que, antes de eso, Flor, decime si hay mensajes. Sí, tenemos un mensaje. María Sol. Tu amiga. Mi amiga. Ahí está. Para recordarlo, los que recién se están uniendo, la consigna era... ¿Qué hacen cuando están solos? ¿Cuando se quedan solos imprevistamente? ¿O cuando están solos porque están solos? O cuando la interpretación de solos que quieran. Le queramos dar. Sí, solos y solas. Bueno, hola chiques. Me abruma la soledad. Nunca hago lo que tengo que hacer, quiero o necesito hacer. Ajá, bien, en esa estamos todos en la misma, parece. Primera etapa del mensaje. Y si es en cuestión, como dijo el Marce, de que hacer un trabajo en grupo, como le pasó a... Ariel hoy, y quedarse solo, ajá. Ahí sí, disfruto. ¿Por qué? Porque bueno, yo puedo. Ah, bien. O sea que ahí le salta, le gusta la soledad ahí. En ese momento le gusta. El desafío proyecto, le gusta. Ahí está. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Bien. Había también un mensaje de la Ale, Ale Papini. Sí, no. Lili también, que está omnipresente en este programa, nos avisó que va a estar Diamantina... y Toponauta en el Birri el 26 de noviembre. Y el ajá, jueves que viene estaremos allí. Nos confirma la presencia. La asistencia. Acá. La asistencia. Ajá, muy bien. Tomá asistencia, Ariel. 26 de noviembre, entonces falta mucho, pero van a tocar Diamantina y Toponauta, una banda que está sentada en Buenos Aires ya hace varios años y que no es tan común verla por estos lares. Así que hay que aprovechar ese momento. Diamantina, gran banda. Toponauta, una banda que no toca tanto acá. 26 de noviembre en el Birri, ¿me dijiste? Sí, en muy el bien. Exacto. Allí estaremos. Bien. Listo. Historias que nunca existieron, finales predecibles, mundos paralelos. Solo los recuerdo cuando cierro los ojos y pienso en tus ojos con dulces bordes rojos. Quiero contarte que ando recordando tantas cosas buenas que nunca pasaron. Pero imaginé mil estados cuando me tomaba la sed. Qué pasaba con tal de llegar a tiempo a tu casa. El río salado me desconectaba, a veces se mezclaba con mis pensamientos dulces. Lágrimas con gusto a río, gustito salado en mis labios. Lágrimas con gusto a río y un sol naranja que me pintaba suave. Mientras miraba por la ventanilla y me imaginaba, ay, cosas que nunca pasaron. Dale tu parurum, dale tu pa, dale tu parurum, dale tu pa, dale tu, dale tu, dale tu, dale tu, dale tu, dale tu. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da un pájaro, a un pájaro que parecía saber muy bien a dónde iba. Ay, a dónde iba. ¿Qué pasa cuando el aire les quema? Parecía saber muy bien a dónde iba. Ay, a dónde iba. ¿Qué pasa cuando una tormenta los voltea? ¿Qué pasa cuando un ala se les quiebra? Estamos escuchando Falsa Yarará porque están con nosotros acá en el estudio las chicas de la banda. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, sí. Contaban que vos por lo menos, no sé el resto, pero que es la primera vez que están en un programa. Sí, en mi caso sí. Mira, qué bien. No, en mi caso no, yo toco la centella también y he montado un par de programas en la radio, así que bueno, más relajada. Les contamos para los que están escuchando que son tres integrantes. Tenemos un bajo, una guitarra y una caja, una percusión. Y bueno, no sé si se quieren presentar para que la gente que escuche los vaya conociendo. Bueno, sí. Nosotras, bueno, somos Falsa Yarará. Mi nombre es Nana, toco la guitarra y canto. ¿Lucy? Yo soy Lucía, toco la batería. Bueno, yo Dali, toco el bajo por ahora, porque por ahí pinta la guitarra, qué sé yo. Ah, vas cambiando, van cambiando. Sí, cambiamos la piel, como la víbora. Ahí va. Ah, bueno, eso habilita la pregunta. Sí, no, porque hoy veníamos reflexionando que justo en este momento, allá en el pozo, hay un congreso de herpetología que, como todos sabemos... A pesar de lo que suena... Hablaremos, no habla de los herpes que le sale, sino que es el estudio de los reptiles. Uh-huh. Entre ellos las víboras. Así que, nada, venía Falsa Yarada, yo dije, salieron del congreso y se vinieron directamente para acá. ¿A qué se debe el nombre Falsa Yarada? ¿De dónde sale? Y medio que estábamos pensando en torno a la música y demás. La anécdota es que yo estaba con una amiga y yo le tiro culebra y me tira yarará. No, yo le tiro yarará y ella me dice falsa yarará. Y yo no sabía que existía una falsa yarará. Y su papá era biólogo, digamos, y ella tenía esa formación, así que me llegó como de golpe. Y nada, me encantó. Y se lo mandé a esta piba con la que arrancamos, digamos, a la Dali. Ajá. Digo, ¿qué te parece el nombre? Y fue como que empezó a sonar, empecé a preguntar y a la gente le gustaba, digamos. Y a nosotras ni hablar. Fue como, no sé, nos dio la identidad que queríamos en realidad. Ahí está, el papá de la amiga tuya seguramente está en el congreso acá de Petrología. No está más acá. Aclarar también que no vino con la... Las chicas vinieron con su instrumento, pero Lucy vino con un cajón, no vino con la batería. Digamos. Por suerte. Claro. Admitamos también. Dijimos, están con su instrumento y entramos justo, complicado. Pero ya con batería se iba a complicar un poco más. Sí. Bueno, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo se conocían ustedes? ¿Se conocían de antes? ¿Se conocieron para esto? ¿Cómo decidieron crear esta banda, este grupo? Sí, nosotras en realidad nos conocimos previo, digamos, tuvimos una formación. Bueno, quedó medio ahí y yo a la Dali le muestro unas canciones que yo estaba haciendo, que empecé en la pandemia. Nada, fue un momento así de mucha producción. Y Dali me tira, que se podían tocar, que se podía salir a tocar, digamos. Y para mí era imposible, nunca en mi vida se me había cruzado por la cabeza que podía salir a tocar. o sí, pero no, menos lo que estaba haciendo. Y se recontra copó y nada, compuso unos bajos hermosos. Y después la invitamos a la Lucy, que también la conocíamos en esa formación anterior, y bueno. O sea que nacieron en la pandemia. Acá todas las bandas o todos los músicos, músicas que vienen, la pandemia siempre es un hito muy importante. Para ustedes el hito de nacimiento, ¿nacieron en ese momento? Sí, más o menos. Sí, por ahí tuvimos un par de desencuentros la poca fluidez que permitía la pandemia, pero después retomamos el encuentro y hasta ahora venimos así, tomando un proyecto bien concreto, bien conciso, que tiene expectativa de seguir. Sí. Bueno, ¿les parece, tienen ganas de que arrancar a tocar un tema y después seguimos charlando un rato más para aprovecharla, ya que están acá, ya que tenemos todos estos instrumentos, ya que tenemos estas enormes músicas? Sí, a ver, bueno, ahora viene el momento en donde acomodamos micrófonos y estiramos un poco todo esto. Y yo me apago acá. ¿Podés hablarle al micrófono, Marce? Porque no podemos hacer otra cosa que Radio Verdad acá. Sí. Sí, pero va a salir de ahí arriba, no hay problema con el sí. Claro. Sí, va a salir bien. También pueden acomodar como les guste, total después va a haber que jugar de este lado también. Ahí está. Mira. Enorme movida. A ver, vamos a apagar mi micrófono. Bueno, me voy, apago mi micrófono. Nos vemos. Así probamos. Me volví a habilitar el micrófono para contestarle, porque si no quedamos todo, se hace un bache muy grande. Una vez más, remando salpicó mi cuerpo, quedé mojarra una vez. calado y su esperanza miró al otro lado y nunca más no paró más. Río arriba, ay, río arriba va, río arriba va. Una niña pez que nadó por los aires. Río arriba va, río arriba va, va, va, va, va. Muy bueno. A ver. Gracias. Ahí está. Recomodemos un poquito. Dejemos todo más o menos listo para después volver. Era igual el micrófono del cajón no era necesario. Me parece que puede quedar ahí arriba y va a ayudar a que se escuche mejor la guitarra y no sature tanto el cajón. Dale. Para la próxima. Bueno, seguimos acá. Eso que estábamos escuchando era Falsa Yarará. ¿Cómo se llama el tema? Río arriba. Río arriba. La verdad que muy bueno. Muy bueno y me llama la atención porque es muy, me parece, a mí por lo menos, muy original la composición, la melodía. A mí por lo menos me resultó muy original. Así que a partir de eso les quería preguntar qué influencias ustedes reconocen en esto que hacen. Si es que reconocen alguna. Muchas. No siempre es fácil. Sí. Creo que muy puntuales, no sé, de todo. Sí, mucho soul, sí. Mucho funky, sumo, por supuesto. Yo los bajo de sumo, me encanta. Ajá. Espineta también, digamos. Espineta, sí, sí. Charlie, ni hablar. O sea, hay como mucha música de haber limado mucho tiempo. Y música indie también, sí. Música indie vieja, un poco de folk. El punk, me gusta mucho el punk y compongo mucho en base al punk también. Ajá, un montón de cosas que se mezclan en esto que sale, que es la verdad que me parece que está muy bueno y no sé, afuera, pero acá adentro yo no me puse los auriculares, lo disfruté acá y la verdad que sonó muy bien y se escuchó muy bueno. La verdad que un poco que de sí. Nervio igual, un poco tensos. Ahora que están acá tocando en vivo, no tocaron tantas veces en vivo todavía, ¿no? O tienen 3 o 4 recitales, por lo menos que yo pude encontrar revisando. Pude encontrar un recital en Calógero, ajá. Uno en el Birri, sí. Uno en La Libre. Sí. Que, el primero fue en un ciclo de cine que organiza un amigo de La Libre. Yo soy parte de La Libre, la biblioteca. Y bueno, dijimos, vamos a tocar ahí, que siempre nos abrió la puerta. Y ese fue un momento de dúo. Todavía no estaba Lucy con nosotras. Ajá. Y estuvo, fue bastante a los ponchazos, un poco improvisado. Pero salió. Sí. Y después tocamos de nuevo en el mismo ciclo de cine. Volvimos a tocar. Tocamos 2 veces ahí. Sí. Después una vez, nosotras seguimos en el Viernes Folk. Claro, en el Viernes Folk. Con otra gente, digamos. Uh-huh. Ahí fue como un poco más a darnos a conocer un poquito más, digamos. Sí. Y en esa época me acuerdo que yo ya formaba parte del proyecto, pero todavía no salíamos a tocar en vivo. Uh-huh. Y cuando salió la fecha del Birri, me acuerdo que fue como una gran sorpresa para nosotras, muy grata, muy muy contenta y entusiasmada. Y nos sirvió un montón, porque es como que veníamos así haciendo un proceso, porque ellas tenían las canciones súper cocinadas como dúo. Y cuando me metí yo y empecé a crear las baterías, fue como todo un proceso de volver a recomponer esos temas. Y ellos también como que fueron variando sus arreglos en base a lo que yo tocaba. Y la verdad que la fecha en el Birri nos resirvió para meterle mucha pila y ya salir, porque estábamos medio ahí como reguardándonos en ese proceso. Sí, apareció de golpe, o sea, fue como una invitación de ahí de Joy, de Papu, de Mogulex. Que la verdad que nos ayudó un montón así a decir, bueno, ya está, hay que salir a tocar. Aparte, la contundencia fue haber tocado en el Birri, sí, en un ciclo repelente. Que siempre vamos ahí, digamos. Siempre vamos. Habituemos que fue un sueño a corto plazo cumplido. Sí. Haber tocado, y sobre todo en el Birri. El sueño adolescente, sí, digamos. Sí. El mío fue así, digamos. Sí, sí. Pasar de espectadora, digamos, a subirse al escenario. Tremendo, sí, una locura. Tremendo. Yo había ido, no sé, dos findes antes a ver a Ana Juno y de repente estaba ahí tocando. Sí, no, sí, sí. Terrible. Sí, sí, tal cual. Hermoso. Yo les quería preguntar un par de cosas. Primero, resaltar lo autóctono, no solo de la letra de la canción, sino del nombre del tema. Me parece que hay una correlación. Tal vez, no sé si la pregunta es si tienen más letras que tengan, sí, relación con lo regional. Y la segunda pregunta, si tenían material ya como para grabar un disco, si tenían una producción musical como para dar un salto. Sí, o sea, pero, con respecto a las letras, digamos, yo vivo en Santo Tomé, a una cuadra del río, digamos, del río Salado. De los 3 años que vivo ahí, digamos, y he tenido mucho contacto durante toda mi vida con eso, como cable a tierra, digamos. Y qué sé yo, me he basado mucho en ese lugar, como un, no sé, mi oasis, no sé, por un lado. Es muy desde el barro, como el nombre del programa. <Sí. risa> Y después de temas, sí, o sea, qué sé yo, tenemos 10 temas que tocamos en vivo, temas, y sí, después hay más, digamos, nada más que hay que arreglarlo, hay que hacerlo, digamos. Claro. Sí, pensamos en grabar, pero es como algo muy reciente, sí, y de pronto pasamos a estar ensayando, armando los temas en conjunto con la incorporación de Lucy, a tener fechas reseguidas y bueno, no tener el tiempo para ir para adentro, que estamos, sí, buscando después de... Ahora pasamos un chivo, un par de fechas que, sí, tenemos. Igual, sí, vale, a Lucy vos pediste un turno en la mediateca para dentro de tiempo, tenemos, así que bueno, el año que viene, así, claro, que vamos a ver qué sale de eso. Sí, sí, vimos que había fechas, ya publicitadas, así, y dijimos, yo ahí dije, ya está, esta es la excusa para invitarlas, ahora tienen que venir. Ay, les iba a preguntar una cosa, pensé que ibas a decir algo. Además de esto, de las grabaciones, bueno, podemos ir para el lado de los recitales que estén pensando. ¿Cuáles son las fechas estas que están viendo? Si quieren aprovechar, lo hacemos al chivo ahora y después, antes de cerrar, lo recordamos. Bueno, sí, mañana vamos a tocar en el viernes folk, pero, ajá, vamos a hacer formato dúo. Pues bueno, Lucy, por cuestiones, así que no va a poder. Uh-huh. ¿En dónde es? Es en Casa Singolani, creo que se llama Arete, creo. No, es la productora. Ah, la productora, perdón. Casa Singolani. Ahí en Belgrano y Santiago del Estero. Ajá. Sí. Uh-huh. Y van a tocar 10 músicos más. Va a ser una fecha, es la 10ª edición, así que como bastante linda. Va a ser así a como las muy variado. 9:10 de la noche. 9:10 de la noche. 9:10. Uh-huh. Pueden comprar las entradas anticipadas o, bueno, en puertas saldrán un poquito más. Uh-huh. Y después, bueno, tenemos el 5 de noviembre que vamos a tocar en Birri. Una fecha con 107 Faunos, que es de La Plata, y con Famélicos. Nuestros queridos Famélicos. Nuestros queridos Famélicos, un saludo. Somos fans. Sí. También un sueño, la verdad, que estar tocando. También una influencia musical. Una influencia, sí, no sé. Sí, a, sí, nivel local. Están cumpliendo muchas cosas juntas, muchas cosas muy rápido. Sí, muy rápido, la verdad que sí. Bueno, dentro de un par de años van a decir, no, en el 2022, ¿te acordás que hicimos todo eso, todo, que cumplimos tantos sueños en ese solo año? Nos formamos, tocamos en el Birri 2 veces. Sí, está siendo como una locura hermosa, la, sí, verdad, sí. Como entramos así como en una vorágine que, no sé, yo estoy como que no caigo, sigo sorprendida, que sí, vienen invitaciones y nada, es hermoso, la verdad, lo estamos disfrutando un montón. Y el 11, sí, y el 11 también vamos a estar en Birri, en, ¿cómo es? Vinos y letras y vinos, ese ciclo de poesía también. Ajá. Que está buenísimo. O sea, que eso de que tienen muchas fechas era muy cierto, tienen muchísimas fechas ahora en el corto plazo, ya. Sí. Bueno, después las recordamos y las decimos en orden, porque... Quedaron 3 en noviembre, me parece. O sea, una hora mañana. Ah, mañana, la otra 2 en noviembre. Sí. No, el 5. El 5 y el 11. El 5 y el 11. Claro, mañana, sí. El 5 y el 11 de noviembre. Bien, un montonazo. ¿Tienen ganas de tocar otro tema y seguimos, sí, sí, hablando, sí, después? Obvio. Buenísimo. Ajá. metamorfosis de piba a caracol, de tierra que deja su estela, ay, su marca brillante en lugares, transeúntes resbalan con ellas, ay, cuando miran parecen estrellas pegadas en baldosas. Concretando mil paisajes, aunque algunas las revienten en un viaje. Concretando mil paisajes, aunque algunas las revienten en un viaje. Buenísimo, me está encantando. Tanto como en la libre la semana, muy, hace un par de semanas. Muy bueno. Aparte, ustedes dijeron del año 2020 formaron, parece, no sé, que tienen como 10 años tocando. No, suena muy ajustado, ni se miran ni tocan, la verdad que muy sí, bueno. Sí, sí, la verdad que muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, gracias. Igual tratamos siempre de mirarnos, sí, pero sí, bueno. Sí, pero... Y qué sé yo, por ejemplo, ahora la Lucy con el cajón, la primera vez que estamos tocando con la Lucy con el cajón. Sí. Y con la guitarra criolla, que no es otra cosa también, porque está buena, la eléctrica es otra soltura, qué sé yo. Pero sí. Claro, porque nosotros es como que decimos, fíjense cómo logramos acomodarnos acá en este espacio, pero la verdad es que el esfuerzo lo hacen siempre los músicos y las músicas que agarran, llegan, se acomodan y se acomodan las cosas en el poco espacio que hay y le ponen un montón de onda y sale genial. La verdad que está saliendo buenísimo. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que cuando nos invitaron pensaban venir en dúo y yo como, no, esperen, yo tengo un cajón. A mí me está gustando el formato. Sí, hermoso, me encantó. Formato acústico. Viajero, ya, claro. Viajero. Ya está. Viajero, sí. Proyectemos un viaje. Che, les pregunto, vimos que muchas de las fechas que están teniendo son en lugares como La Libre o El Birri, lugares que militan la cultura autogestiva, la cultura popular. ¿Esto viene es como una parte de militancia propia o es porque los invitan de ahí y las invitan de ahí? Ah, militancia. Sí, es un poco de militancia porque formamos parte de esos espacios, son espacios en los que hemos crecido básicamente, entonces también nos tienen en cuenta por eso, como un grupo. Y la calidez de estar ahí también. Y sí, es como, sí, es una elección. Nos sentimos muy cómodas siempre que hemos tocado así en esos formatos y demás. Sí, y esos espacios, por supuesto. Uh-huh. Genial. Y bueno, les pregunto también como para ir cerrando antes de pedirles después que toquen otro tema y antes de que volvamos a hacer todos los chivos de las fechas que vienen. ¿Qué proyectos tienen ahora, además de esto que dijimos que a corto plazo ya está clarísimo que muchos proyectos no se pueden pensar porque hay que tocar y tocar y tocar y tocar muchas veces seguidas? Pero ya más a mediano plazo, más pensando en el año que viene, ¿tienen pensado algo para cómo va a seguir esta historia de Falsa Yarará? ¿Vienen pensando algo para eso? Y hasta el Luna Park no, para... Está muy bien. O sea, el proyecto Luna Park 2025. Nah, vale un chiste. si queremos tocar el Luna. Justo. Grabar, generar material audiovisual y también, bueno, sonoro de grabación estaría buenísimo, un sencillo o algo así. Sí, bueno. También, bueno, Dali, que estudia cine, también nos manejamos con la imagen, digamos. Ajá. Yo también, hacer los dibujos, fotos, imágenes, digamos, claro. Hay una cuestión que va bastante también por ahí. Sí, fortalecer como la identidad visual por uh-huh, ahí. Uh-huh. Audiovisual. Y creo que un dato importante que no dijimos es que Nana es artista visual y trabaja muchísimo con flora y fauna de acá, del litoral. Entonces, nada, yo siento como que esa estética de ella como que nos re también. Sí, nos aunó. Sí, nos aunó y nos identifica como banda. Uh-huh. Así que sí. Las letras también se nota. Sí. Esas influencias. Uh-huh. Uh-huh. Yo, en relación a grabar, a mí siempre me llama me hago la pregunta de, no sé, hace 20 años, tal vez son un poco más jóvenes, pero cuando una banda grababa era grabar un demo de 4 temas o pasar a un disco de 12 temas. Hoy en día hay como mucho más, no sé, formato, soporte, forma, o sea, no sé si eso está bueno, les ayuda, o al haber tantas opciones embarulla más la cosa, no sé cómo se piensan ustedes. En cuanto a la grabación, uno dice grabar, bueno, o no hay un formato, después se ve el formato que sale. Acá la sonidista es Dali, claro. Esa es otra que voy a decir. Sí, claro. Y grabar como objetivo sería como armar más un sencillo, ir de a poco. Y tampoco grabar de una forma muy hegemónica, digamos. Tenemos productores amigos como el Emo Sugar, que nos gustaría que nos grabe él. Y que es parte de la productora de La Repelente, o sea, movernos sobre el mismo círculo en el que queremos, o sea, no sé si pertenecer, porque no sé si nos interesa, pero tenemos influencias musicales de ellos y las bandas que tienen ellos, que nos gusta y nos gusta la sonoridad. Entonces es eso, encontrarse dentro de una misma sonoridad y en base a eso querer grabar con esos criterios, básicamente. Claro, eso es otra cosa que permite, digamos, la, no sé, tecnología, digamos, de nuevo, hace un tiempo no existía grabar en una computadora de la casa de uno, ¿no? Claro, no se podía, o sea, era impensado. Hoy, sí, digamos. Sí, hoy puedes grabar la maqueta en tu casa y después lo mandas a hacer un mastering y listo, y ya está, por alguien que sepa más o menos, mezclar y chao. Claro. Y queda. Sí. Che, ¿cómo es el tema de las composiciones? ¿Son de alguna, llegan por un lado en particular, vienen llegando por muchos lugares distintos? Bueno, sí. sí, o sea, son, qué sé yo, las canciones fue así, digamos, yo hice la letra y la guitarra, digamos, la cuestión melódica, y bueno, qué sé yo, las chicas, nada, le dieron todo el amor del mundo, digamos, yo siento eso. Yo pasé de escuchar una canción hecha por mí a escuchar una canción hecha por mí, con Dali, con Lucy, sentir que era, no sé, una cosa hermosa, digamos. Que no era la misma canción. Era la misma canción, pero con nada, con algo, no sé, más lindo todavía, hermoso, uh-huh, bellísimo. Sí, o también teníamos ciertas costumbres que por ahora no las estamos pudiendo retomar por la rutina y la vida, que era juntarnos, no sé, es como, che, ¿estás en tu casa? Sí, estoy. Y tocar. Y hacer las canciones y ver qué sale y demás. Sí, creamos mucho también desde ahí, desde el juego. Siempre en los ensayos hay un momento en que nos ponemos a jugar, improvisar, y salen cosas, digamos. Salen cosas y decimos, bueno, esto me gustó, vamos a armar una canción con esto. Uh-huh. Y bueno, sale, después sale la canción. Y la digamos. Nana siempre le pone las letras. Nana pone las letras. Sí, que es una gran cuota viene de la improvisación de los ensayos. Sí, sí. Y sí, bueno, igual Nana cae por ahí con, en general, es así, sí, cae ella con la letra. Sí, y, bueno, pará. Y después le agregamos, bueno, Pivo a Caracol, por ejemplo, le hicimos las dos. Ese sí, ese era el único que hicimos. Sí. Hicimos un par. Sí, después sí, hay un tema que se llama como La Banda. Tanto llorará, pero ese no salió. También le hicimos jugar. Sí, cuando llegué yo, ya las canciones estaban hechas. Y bueno, yo inventé, digamos, las baterías en base a lo que ellas iban tocando, yo ponía también a jugar y bueno, se fueron armando, digamos. Uh-huh. Y ahí, una pregunta, ponele, vos entrás con un instrumento nuevo, en este caso viene acompañamiento, pero lo otro se modifica, digamos, cuando entra un instrumento nuevo, bueno, no sé, ahora hay más base de esto, no sé, el bajo claro. tiene más libertad para hacer otra cosa claro. o no. Sí, sí, sí, eso sí, tal sí, cual, sí, pasó, sí, pasó. Fue como bueno, buenísimo, porque por ahí yo hacía notas muteadas todo el tiempo para hacer una percusión aparte. Uh-huh. Y bueno, esos son los dotes candombera que me sirven. El candombe me trajo cosas buenas. Y bueno, ahora al aparecer Lucy puedo puntear, hacer solear o jugar un poco más con eso. Salir de marcar ese, el pulso para. Ahí, claro. Sí, eso sí. te toca a vos. Toca a mí. A ver, toca a Lucy. ¿Les parece que hagamos un tema más y después recordamos todas las fechas que vienen? Viene, invitamos. Ajá, vamos a hacer ese, ¿eh? Para que se haga fuerte. Que ando recordando historias que nunca existieron, finales predecibles en mundos paralelos. Solo los recuerdo cuando cierro los ojos y pienso en tus ojos con dulces bordes rojos. Quiero contarte que ando recordando tantas cosas buenas que nunca pasaron. Pero imaginé en mil estados cuando me tomaba la sed. Qué pasaba con tal de llegar a tiempo a tu casa? El río salado me desconectaba. A veces se mezclaba con mis pensamientos dulces. Lágrimas con gusto a río, gustito salado en mis labios, lágrimas. Naranja que me pintaba suave mientras miraba por la ventanilla y me imaginaba cosas que nunca pasaban. Bueno, ahora, antes de recordar las fechas, les vamos a hacer una invitación más, ya que vimos que están libres estos días que quedan, estas semanas que se vienen, les vamos a hacer una invitación, sí, para que no se aburran. No, esto que están viviendo es el último programa del año Desde el Barro, estamos terminando, y la semana que viene, 27 de octubre, vamos a hacer un pequeño encuentro acá. Los vamos a encontrar acá en el patio este que vieron atrás. No sé si vieron cuando llegaron, que sí. Es muy hermoso. Y ahí las vamos a invitar. O sea, lo que hacemos es, lo que hicimos o venimos haciendo es invitar a todos los que pasaron por acá, artistas, músicos, escritores, a todos a que vengan y si tienen ganas de compartir algo, lo comparten. Nosotros ponemos un barril. Les cuento. Bueno. Sí, yendo. Yendo, claro, llegando. Bien, buenísimo. Un barril y los vasitos. Como dice la invitación, para vaciarlo de a poco, digamos. Sí, el de a poco ya me lo criticaron. Yo dije para vaciarlo lentamente y ya me dijeron, che, mirá, eso no va a pasar. pero bueno, así que si tienen ganas, y se también vienen. El escenario, digamos. Hay un escenario, ponele un sí. escenario, digamos, un lugar donde tocar, eso sería. Y vamos a tener los equipos para que puedan, si tienen ganas, tocar algo. Y si no tienen ganas, solo compartir un rato con el resto, con un montón de músicos, músicas, escritores, escritoras que van a venir a compartir algo, un rato por lo menos. Aquí sea. Estaremos entonces. Está buenísima la invitación. Sí. Genial, ahora después bueno. Fuera del aire arreglamos. No, quería, o sea, entre todas las sorpresas hermosas que están pasando en este trayecto, corto trayecto de la banda, nada, quería agradecer un montón esta invitación, que nada, en lo personal fue como una gran sorpresa hermosa. Así que nada, sí, sí. Muchísimas gracias por el espacio. No, pero gracias a ustedes. La verdad que increíble. Además la estamos pasando re bien. Por hacerse un hueco entre todas las cosas que tienen que tener. Encima que tienen que ensayar y bueno, tienen tiempo para venir acá un rato a la radio. Claro, bueno, de una. Ensayo este. claro que sí. Bueno, además, entonces, no además, recordemos las fechas de los recitales fechas. Que se vienen. Mañana en Casa Cingolani. Uh-huh. Viernes folk. Vamos a tocar ahí con Dali. El 5 de noviembre tenemos la fecha con 7 faunos y famélicos en Birri. Y bueno, y el 11 de noviembre también, vinos y letras y vinos. Pensaba primero en el vino. Sí, sí, ya vi como recién la convencí enseguida con el barril. Antes del barril miraban, tenían cara de duda ahí, no sabemos. Bueno, un barril, bueno. ¿Cómo se consiguen entradas para mañana, por ejemplo? Entradas anticipadas. Nos lo pueden pedir a cualquiera que estén, digamos, que vamos a tocar. Están 500 uh-huh. pesos uh-huh. y en entrada supongo un poquito más, pero no mucho. Sí. Pueden contactarnos por nuestro Instagram. Sí. Ajá. Falsa Yarará. Así es. Es muy bueno. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Y lo mismo para el 5. Sí. Para el 5 igual, pedirles las entradas a ustedes. Exacto, sí. Buscar arroba falsa... yo, arroba falsa punto. O famélicos también acá en Santa Fe. Ah, ahí está, en las historias del barro está etiquetado. Ahí está. Ah, te iba a alcanzar el micrófono, ahí está. Ahora les cuento al resto que acá ahora tenemos un montón de invitados. Ustedes no lo saben, pero ellos tres no forman parte del programa. Por lo general hoy fueron invitados y... comparten un micrófono, también son parte de los que estamos haciendo un montón de esfuerzo para que esto salga y está saliendo re bien, la verdad que está saliendo perfecto. Entonces, 21 de octubre mañana en Casa Cingolani, el 27 de octubre van a estar acá. ya está. El 5 de noviembre en el Birri y el 11 de noviembre en Letras y Vinos. En Birri también. Perfecto, bueno, genial. No sé, ¿tienen ganas de tocar otro tema? Porque sí, creo que sí, tenemos uno más. Si tienen ganas, tocamos uno más. Rayos y tormentas. Ajá. Bueno. Una sombra entró. Adentro tuyo y te oscureció, nos oscureció. Cortó con chile todos mis deseos y los apiló en el fondo de mi corazón. Ooh. Bueno, genial. La verdad que muchísimas gracias por acompañarnos este rato, por venirte, por hacerse un hueco en todas estas actividades que tienen para acompañarnos acá en Desde el Barro un ratito. Con no, esta música tan Desde el Barro, además. Sí, sí. No, muchas gracias, gracias a la gente que nos está escuchando, que por ahí capaz que anda. Que difundimos un poco también. Así que... Sigan bueno. En las redes. ¿Cómo es? A mi mamá le mando un saludo. Falsa.yarará. También para que la puedan seguir, pueden... Todo en minúscula. Todo en minúscula, ahí está. Uh-huh. Todo en minúscula. Bueno, perfecto. Muchísimas bueno, gracias. Gracias, no, gracias por venir. Gracias, gracias. Un nos gusto. Vemos. La verdad que la pasamos genial. quiero contarte, quedando recordando historias que nunca existieron, finales predecibles, mundos paralelos. Solo los recuerdo cuando cierro los ojos y pienso en tus ojos con dulces bordes rojos. Quiero contarte, quedando recordando tantas cosas buenas que nunca pasaron. Pero imaginé mil estados cuando me tomaba la sed. Qué pasaba con tal de llegar a tiempo a tu casa. El río salado me dé. Un programa hecho con casi nada: agua, tierra y gente. Bueno, regresamos después de este evento hermoso que vimos acá. Mientras tanto nos siguieron escribiendo, nos escribió Mariel. Bueno, primero nos dijo que estaba muy copado el equipo que estaba bancando desde Barro. Gracias, Mariel. bueno, la consigna de la responde así, dice: cuando me quedo sola con algo, siempre sobre la hora, le meto para adelante y enfrento. Ajá. Mientras... medio que exijo ayuda. Ajá, y enloquezco bastante al entorno cercano. Ajá. O sea, mi solución. Sí, la gran Ariel. Busca gente que la auxilie en ese momento, pero le da para adelante. Le da para adelante. Igual, bien, Mariel, pensada la respuesta. No fue tirada así nomás, elaborada. Sol y Mariel elaboraron muy bien la respuesta. Uh-huh. Sí. La verdad que genial. Bueno, vos faltabas contestar, Flor, porque ibas a... Y Mariano tampoco, le pregunté. Bueno, pero Mariano no sabemos si tiene respuesta, vos sí la tenías. ¿Cómo no sabemos si no le preguntamos? No le preguntamos. Yo lo interpreté de otro lado. A ver. No cuando tenía un problema de quedarme sola en algo que hacía en grupo, sino quedarme sola en un rato sola en silencio en mi casa. Uh-huh. Y yo lo disfruto un montón y me pongo a hacer yoga, me pongo a meditar, me pongo a hacer nada, la nada misma. Ya dijiste dos cosas que no son la nada misma, digamos. Claro, yoga, sí, meditar. Pero después de eso, ahí logro bajar y hacer la nada que misma. Los pajaritos, eso de tendrías que estar haciendo algo productivo con tu vida, no me joden y logro disfrutar la soledad. Muy bien. ¿Vos, Mariano, tenés respuesta? Tengo un mix de respuestas. Me parece, ajá, que voy a copiar a varios acá. Ajá. Si se refieren a soledad, así como explicó Flor recién, a mí también me gusta la soledad. La verdad que cuando me quedo solo, la paso bien. Ajá. Pero si se refiere a un plan que va encaminado y se te empiezan a caer soldados y hay que... Como le pasó a Ariel. Y hago la que hizo Ariel o la que dijo Mariel también. Claro. Hay que seguir, como sea. Buscamos SOS. Y le damos para adelante. Bien, genial. ¿Les parece? Escuchamos un tema y después saludamos. Dale. No siempre es bueno lo que sea. que es mía. Tiro la pelota afuera. Tiro la pelota afuera. En algún capricho. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: @ Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renueva tu patio. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Bueno, gente, nos caímos. Hicimos tan programón que nos caímos. Fíjense que ya son las 9:03. Qué raro cayendo, ¿no? Cayéndose desde el barro. Qué bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Les Tres por acompañarme acá en este rato. Muchísimas de nada. La verdad que estuvieron geniales. Ningún problema. Pasaron. Equipo suplente ganador juega de nuevo. Cuando necesites recambio. Equipo que gana no se toca. Claro. Lili y Piki le estamos cerruchando el piso. No. Lili se puso el programa long. Bueno, nos vemos el 27, los tres van a estar acá el 27, ¿no? El 27 acá, firme, acá al lado del barril. Dale, y invitamos a todos los que están allá escuchando del otro lado, el 27 los esperamos. Mientras tanto, nos vamos porque se nos hizo la hora. ¿Hasta el año que viene sería? No, hasta el jueves que viene, cuando nos encontramos acá abajo. Dale. Exacto.